Escucha la siguiente nota periodística. Unos 350 millones de especies de animales y plantas se ven amenazados cada año con el comercio internacional ilícito valorado en miles de millones de dólares, lo cual las pone al borde de la extinción. De acuerdo con información de la Secretaría de la Convención Internacional de Especies Amenazadas de Fauna y Flora Silvestre, ante esa situación, el organismo, durante la próxima conferencia en octubre, analizará unas 50 propuestas para normar el comercio internacional de distintas especies de vida silvestre. Indica que entre las iniciativas presentadas están las relacionadas con el elefante africano, el rorcual blanco, el tiburón blanco, diversas aves tropicales, árboles, orquídeas, tortugas, el rinoceronte blanco, cocodrilos y plantas medicinales. Refiere también que miles de especies en todo el mundo están en peligro de extinción debido a la destrucción del hábitat, la caza furtiva, la sobreexplotación y la contaminación.